Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este momento abrimos las puertas de la 1365. Hasta las 12 de la noche te acompaño a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para el noroeste murciano y a través de caravacaradio.com también, desde luego. Nos puedes escuchar a través de rockinvierzo.com y en la 96.1 de la FM para Ponferrada y en asaltomataradiorock.com. Vaya programita que traemos esta noche, ya verás. Madre mía. La de cosas que se han empezado a acumular con la llegada del mes de septiembre y octubre, que son dos de los meses, bueno, pues en los que más discos se publican. Tenemos un montón, pero una auténtica torre de novedades, de estrenos discográficos para compartir contigo. Y ¿qué quieres que te diga? Estamos deseando. O sea que mejor me dejo ya las presentaciones y arrancamos con lo primero que tenemos preparado. Es el estreno del nuevo sencillo de In For The Kill. Se llama Born To Be A Killer. Hay gente que nace para una cosa y otros que nacen para otra. Nacido para ser un asesino. Así lo dicen ellos. In For The Kill. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos. Ow! Team Forte Kill, así, bastante cañeritos, para el inicio, para el arranque. Bueno, pues seguimos. Creo que ha sido un buen principio, ¿no? Desde Londres nos llegan A New Tomorrow. Y esto que ahora se publica es el nuevo sencillo de su último trabajo discográfico. Se titula I Gotta Live. Primer single de Universe. Desde Universe, el nuevo disco de A New Tomorrow, esa banda británica que esta noche presentábamos también aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Encantados! ¡Más! ¡Hasta Mallorca nos vamos! Y lo hacemos con el cuarto trabajo que ya publican Evet. Pedazo de álbum que te recomendamos, pero 100%, ¿eh? Así suena Puerta Áurea, este nuevo disco, con canciones como Por Convicción. Voy a perder. Por convicción, una de las canciones de Puerta Áurea, una canción, por cierto, que está teniendo muy, pero que muy buena aceptación para este nuevo trabajo de los mallorquines, que como sabes acaban de publicar este cuarto disco con el sello Rock Estatal. Bien, pues de este álbum, de este Puerta Áurea, vamos a hablar con David, con el guitarrista de la banda que nos está escuchando del otro lado del teléfono. David, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decía que Por convicción está funcionando muy bien y si tiene que servir un poco como termómetro de cómo va a ser el calorcito del disco, la verdad es que muy bien, ¿no? Sí, bueno, parece que está yendo bien. Está bastante bien, sí. Es verdad que este ya es el cuarto disco, que lleváis una década en la que prácticamente no habéis parado ni un solo momento, pero yo leía en esa hoja de promo que nos acompañan siempre a los medios de comunicación, desde los sellos discográficos, ¿no?, que dicen que este puede ser el disco más elaborado y el que supone debe suponer la consolidación para la banda y probablemente el mejor trabajo del grupo. Yo no sé si en ese sentido tú estás de acuerdo con esta apreciación. Pues, hombre, es el más currado, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Hemos sido bastante más pragmáticos, más o menos tenemos... El trabajo hecho anteriormente te facilita mucho el camino, por así decir. O sea, y hemos ido ya un poco más directo al grano, ya con el objetivo bien marcado y tal. Es verdad que ya poco a poco se había ido haciendo un camino que ha servido como base para este trabajo, pero yo después de darle ya unas cuantas escuchas, tengo que decir que efectivamente quizá este disco suene... pues como si el camino ese que yo digo que ya se había ido marcando poco a poco ya definitivamente es de Evet, ¿no? Es un sonido muy personal, un sonido muy propio, con las influencias lógicas que obviamente tiene cada banda, pero que ya suena reconocible, ¿no? Y eso siempre es un gusto. Sí, hombre, tampoco hemos escondido nuestras influencias, por así decir. Y claro, eso quieras o no, es que me escucho a mí mismo. No te preocupes que yo lo voy a evitar. Es un poco difícil. Ya puedes hablar, que no te vas a escuchar. Vale, pues eso que lo que estaba diciendo, que nunca hemos escondido nuestras influencias, tenemos un montón, nos gusta mucho. Hemos crecido con el rock callejero, con el heavy español, con el heavy internacional, con el power metal, con el thrash metal... Y claro, quieras o no, eso te da una personalidad, ¿sabes? Porque, claro, lo ves a tu rollo y haces lo que a ti te mola. Uh-huh. Y nunca vas a coincidir con nadie, ¿entiendes? Eso está claro. No nos esforzamos demasiado por intentar ser originales o por buscar un sonido propio. Yo creo que eso ha salido propio, o sea, ha salido solo. Por así decir. Pero es verdad que pese a que no es el objetivo que obviamente que se marca la banda, pero sí que se va consiguiendo, ¿no? Pero claro, esto también es fruto de todo ese trabajo. Es que, como digo, es una década en la que prácticamente no habéis parado, en la que se han publicado cuatro discos y la verdad es que, en fin, pues todos esos conciertos, esas grabaciones y demás, ha hecho un camino, pues eso, muy personal, muy propio, ¿no? Sí, ha habido una evolución, ¿no? Empezamos siendo un poco más progresivos, siendo un poco más oscuros, luego ya decidimos tirar un poco como a dar más caña y así hemos ido hasta caer en Puerta Áurea. Y ya te digo, si te fijas desde la condena del tiempo, pasando por El Legado, por Entelequia y ahora por Puerta Áurea, claro, es un camino muy claro. Uh-huh. ¿Qué diferencias encuentras tú a nivel compositivo, en el más cercano, que es Entelequia, con este trabajo, con Puerta Áurea, ¿qué diferencias encuentras tú más marcadas? Porque yo sí que puedo adelantar ya a aquellos seguidores de la banda que todavía no hayan tenido oportunidad de escuchar el disco, porque hace muy poquito que ha salido, que si les gustaba Evet, les va a seguir gustando. Eso está claro, la banda sigue siendo pues esa base fundamental que tenía el grupo, sigue estando. Pero sí que hay cosas nuevas, ¿no? Sí, hemos tirado más hacia el heavy y hacia el power, que siempre quieres experimentar un poco, porque claro, yo qué sé, siempre te llama el hacer cosas no propias de la banda, por así decir, o tal, ¿no? Pero vamos, esta vez hemos ido directos a dar caña, queríamos hacer un disco muy heavy. y yo creo que ha quedado un disco heavy y bueno, la verdad. Sí, es verdad que es un disco, hay mucho, mucho heavy metal ahí dentro del disco, también hay momentos muy hard, hay, bueno, pues momentos que convierten el disco también en muy atractivo, hay mucho power también, efectivamente, y en ese sentido también pues esas variaciones, ¿no?, en los temas que los enriquecen. En cuanto a letras también, que bueno, pues siempre los seguidores de la banda siempre le dan también mucha, mucha importancia, hay pues también un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a las letras, siempre hemos llevado o hemos tratado de llevar una misma idea, ¿no? El basarnos en la mitología y en la historia, coger una historia mitológica y llevarla a los tiempos actuales y hablar, darle un doble sentido e inspirarnos en eso. Pero en este disco sí que hemos cambiado en que le hemos dado un toque más personal. Ya hemos hablado de temas personales. Por ejemplo, el tema de Cielo, tanto David cantante como yo hemos sido padres y, bueno, David se inspiró en su hijo para hacer esa letra y la verdad es que ha quedado una letra muy bonita. Luego, Los 12 Caballeros habla de los, por así decir, los 12 caballeros de Carlomagno, que eran la respuesta al rey Arturo, por así decir, ¿no? La historia que tenían los ingleses, pues hicieron la misma los franceses, ¿no? Que la tienen ahí también. Y bueno, es una historia bastante interesante con el caballero este Roldán, que bueno, la historia, que por cierto murió ahí en Pamplona, se lo cargaron. Bueno, para terminar la historia, una historia que ha pasado a la posteridad y que efectivamente tuvo un final trágico aquí. Es verdad. Sí, bueno, vino ahí, tocó los huevos y le dieron. Claro, efectivamente. Es lo que suele pasar. Bueno, son 12 temas. En un momento en el que, además, se está utilizando mucho lo de grabar EPs y incluso a veces ni tan siquiera EPs, a veces incluso muchas bandas se están decantando ya directamente por el single, o sea, por publicar una canción y al cabo de unos meses otra y así poco a poco. Y vosotros os lanzáis a por un disco de 12 canciones, pues como los que se han hecho toda la vida. Sí, ha habido un poco de discusión en ese sentido, porque sí que se nos ha pasado por la cabeza el hacer eso, pero es que somos mayores ya, ¿sabes? Y tenemos todavía el rollo ese del tener un disco y tratarlo con cariño, el cuidar la portada, las letras, el libreto, el querer tener un disco físico y abrirlo. Pero vamos, básicamente lo que me estás diciendo tú es lo que se hacía antiguamente en los 60. Es verdad. Los grupos hacían los singles y de ahí viene la palabra álbum. Sí, sí, efectivamente. Cuando tenían una serie de singles, los reunían todos en un álbum, como si fuera un álbum de fotos, y ahí publican los álbumes. Y todo vuelve, fíjate, porque ahora se utiliza mucho. Es verdad que ahora también hay otras herramientas, ¿no? Como internet y las distintas plataformas digitales y las redes sociales y demás, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido todo vuelve. Lo del single con las dos caras y con apenas dos canciones, pues se ha llevado toda la vida. Y ahora, pues, ahora ha vuelto de otra manera, pero es verdad que está aquí. ¿Cómo ha sido todo el proceso de grabación? ¿Qué tal ha ido? ¿A qué te refieres? Porque siempre me preguntan esa pregunta y no sé exactamente a qué te refieres, a composición, cómo llevamos los temas al estudio, cómo sí. Se graba. O... Bueno, un poco, quería que me contaras dónde habéis estado grabando y si habéis estado cómodos, si habéis quedado satisfechos con el sonido, que estoy completamente seguro de que sí, y bueno, pues eso, cómo ha finalizado ese trabajo en los estudios Psicosomatic, me parece que ha sido, ¿no? Sí, ha sido en Psicosomatic Studio Recording, el nombre se las trae también, a través de nuestro colega Miguel Ángel Riutor, alias Mega, que el tío es un mega crack, así de claro, y nos da caña, ¿eh? O sea, nosotros vamos con unas bases hechas y con cuatro arreglos por hacer en estudio, por así decir. Y bueno, él nos echa una mano en eso, en terminar de darle forma y ya te digo, este tío te coge los pies, te los pone a tierra y te dice, mira tío, esto sí, esto no, esto tal, esto haz lo que quieras y la verdad es que es una ayuda que que ya se nota en el disco que ha quedado de puta madre. Y luego, una vez mezclado y tal, nos lo llevamos al estudio de Heiseren, que es un tipo que ha trabajado mucho por Europa y, bueno, estuvo trabajando en Suiza y tiene un estudio aquí, se montó un estudio aquí en Saint-Denis y fuimos con él a hacer el máster, que es ya la guinda del pastel, ¿no? O sea, ya Mega te hace la producción y la grabación, que te la deja, bueno, te la deja, como se suele decir, melaza. Y este pues ya lo... Le pone el lacito, ¿no? Sí, le pone el lacito y, joder, ¿cómo ha quedado? Efectivamente. Bueno, es verdad que cuando uno lleva buenas canciones y encima se graban con un sonido, se saca un buen sonido, como ha sido el caso, pues todo va mucho mejor. Pero no sé si las canciones, cuando las llevasteis al estudio, estaban ya muy, muy, muy terminadas. ¿Apenas hubo que retocarle algo o todavía ahí en el estudio tuvisteis que currarlas mucho? No, bueno, hubo un par, que sí que cambiamos ahí un par de cosas, un par de estructuras, que nos recomendó Mega no hacerlas así, y vamos, por el resto, las bases quedaron casi igual, sobre todo arreglamos voces, terceras y cuartas guitarras que hay por ahí, que se ven de fondo, y ya te digo, sobre todo voces y que la estructura estuviera bien, y ya está, no, tampoco retocamos demasiado. Ha colaborado Nano de Dúnedain también, pues imagino que eso, sí. Que os apetecía, ¿no?, que echara ahí también una mano. Sí, bueno, eso fue David, que se conocieron por el Facebook, el tío... David está flipando cómo canta este hombre, que la verdad es que es la hostia. Sí. Y la verdad es que tuvimos la oportunidad de conocerle en persona en un concierto que hicimos en Valladolid junto a Bebler. Y nada, estuvimos hablando con él y tal. Bueno, David estuvo ahí tomándose unas copas con él y tal, que se dan fantásticamente bien. Y insistió David. Dijo, este hombre tiene que colaborar con nosotros, se lo voy a pedir y tal. Y al final el tío se lo pidió, accedió, y la verdad es que se ha portado de puta madre. Sí. Ha accedido tanto a grabar el disco como a colaborar en el vídeo de Por Convicción. Sí. No ha puesto ninguna pega y ya te digo... Genial. Antes hablabas que eras como yo, un poco de esa vieja escuela de los que nos gusta todavía el soporte físico en un disco, el tenerlo en las manos mientras te sientas y lo escuchas ahí tranquilamente y vas echándole un ojo a las letras de las canciones y lo vas mirando, el tenerlo en las manos, ¿no? Que nos gusta, no sé si a los que somos de esta generación, quizá más a los que ahora son más jóvenes que lo ven de otra manera. Y es que yo soy de cintas, tío. Yo también, ¿no? yo con las cintas flipo. Piensa que este programa comenzó a emitirse el 1 de agosto de 1990, o sea que con eso te lo digo. Mira, todo. Un año después, en julio, toqué con Leo el primer concierto que hicimos en nuestra vida, lo hicimos él y yo. Bueno, Leo es el batería. Sí, sí, sí. Pues y lo hicimos, pues ya te digo, en julio del 91... La primera vez que tocamos, bueno, que éramos unos niños. Él tenía 12 años o 13, no me acuerdo cuántos tenía. Sí, 13 años. Y yo tenía 15. Claro, pues efectivamente. Entonces tú eres de mi edad, o sea que... Sí, sí, sí. Bueno, él decía esto porque se ha quedado muy bonito también todo el aspecto exterior. O sea, lo que es la carátula, se ha cuidado mucho el interior del CD, pues eso, con las letras, un libreto bonito para tener en la mano, que merece tener el disco, que no es únicamente las canciones, sino que aparte de que las canciones, obviamente, son lo más importante, pero también revestirlo de alguna manera, ¿no? Y que aquella persona que se gasta el dinero, pues que se lleve un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, el trabajo de la carátula de Marcos Rodríguez, basado en una idea que le pasó David, porque la tenía ultra clara, ¿sabes? Fue el que propuso el nombre del disco y por así decir, la carátula o la portada, le dio un boceto, ¿no? Y el tío, pues, es que lo tenía súper claro. Tenía claro lo que quería y tal. Y llevarlo a cabo, tal como lo quería David, era una cosa difícil, ¿eh? Y Marcos, la verdad, bueno, Marcos ha estado trabajando con Mago de Oz, ahora ha sacado la nueva carátula de Dune Dine, sí, del último disco, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, el chaval se ha pegado un currazo y bueno, lo ha dejado, pero vamos, que es una pasada verlo. Sí, es muy muy chula, es de esas portadas que molaría, pues eso, para tener en, como digo, en formato físico. Si es en vinilo, con aquellas portadas grandes que tenían antes, pues incluso mucho mejor. Ahora imagino que también lo que hay muchas ganas de presentar estas canciones en directo. Si no me equivoco, estáis el día 11 ahí en Mallorca, el 12 estáis en Ibiza, y luego ya también vendrán pronto Madrid el 20 de diciembre, leía por aquí también Salamanca, en fin, que la intención es tocar en todos los lugares que se pueda para presentar Puerta Áurea. Sí, y luego hay unas cuantas fechas más por ahí, pero claro, como no las tenemos cerradas y ya nos ha pasado alguna vez que de esto que dices, mira, vamos a tocar en tal lado y al final te lo cierran por H o por B, pues claro, hasta que no lo tenemos cerrado no queremos decir nada, ¿sabes? Sí. Y bueno, de momento tenemos esos cuatro y hay en, bueno, a lo mejor tenemos por ahí uno antes en noviembre, pero todavía no está cerrado. Y hasta que no cerremos cosas, no queremos desvelar más. Lo que sí que tenemos ganas es de ir ahí a Murcia. Eso, efectivamente. A ver si puede ser en esta ocasión. Lo que nos han dicho, bueno, tenemos un colega ahí en Murcia, nos han dicho que por ahí hay bastante movimiento heavy. Es verdad, Murcia está muy bien, está, yo creo que mejor que nunca ahora, ¿eh? Sí, pues, y tenemos muchas ganas de ir, lo que pasa es que, claro, tenemos un solo colega y el tema de salas y tal no, todavía no sabemos cómo está. Pero bueno, tiraremos del colega a ver si le sacamos un bolo. Pues ojalá que sea muy pronto, que yo tengo muchas ganas de ver a la banda en directo. En cualquier caso, yo ya sí que lo anuncio. Para los que estáis escuchando desde Mallorca, ya sabéis que les tenéis ahí el 11 de octubre, en Ibiza el 12. Y luego, pues todos los que estáis escuchando en la zona centro, Madrid está ya cerrado el 20 de diciembre y Salamanca el 21 de diciembre, pero seguro que irán saliendo muchas más cosas y David, también pues hacemos una llamada a que la gente le vaya echando un vistazo de vez en cuando a las redes sociales de EBET y ahí seguro que es donde vais a ir colgando todo. Sí, ahí somos muy pesados. Hay veces que estamos callados, pero cuando tenemos que ser pesados lo somos, ¿eh? Aparte de con cojones. Pues de eso se trata, que para eso están las redes sociales. Hombre, claro, eso que no falte. Pues David, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este regreso que me ha parecido fantástico. Y lo dicho, que a ver si hay mucha suerte y este cuarto álbum nos trae muchas, muchas alegrías. Sí, ojalá, y a ver si nos da para ir a Murcia y nos tomamos unas cañas juntos. Algo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, a ver si es verdad. Un abrazo, venga, David. Queda pendiente. Gracias, un abrazo. Un abrazo, salud. Escuchamos a EBET, Puerta Áurea, su nuevo disco. Es muy, pero que muy recomendable, ¿eh? El nuevo disco de Evet, ya sabes, se llama Puerta Áurea. Desde Mallorca, esta noche teníamos a David con nosotros, al guitarrista de la banda. Más cositas, Korpiklaani presentan su nuevo tema, Land of a Thousand Drinks. Lo nuevo de Korpiklaani. Korpiklaani. Esta es la tierra de las mil bebidas. Y de Korpiklaani pasamos a lo nuevo de Eluveity. Grabado en directo. Así suena su nuevo single. They love to our fame. suenan potentes. Suenan tremendos y encima en directo. Los que hemos tenido oportunidad de verles en directo sabemos cómo se las gastan los chicos de LVT. ¡Qué grande! Sí, señor. Brett. Ahí estaba, grabado en vivo, grabado en directo. Así lo escuchábamos. Nos vamos hasta el último de los Black Keys. Let's Rock. Así han titulado este último trabajo, recién publicado con Warner Music. Y con canciones como Eagle Bear. Eagle Birds, The Black Keys, desde su Let's Rock último disco. Vamos a hacer un poco. Se llaman Crobot y esto es Mother Brain, su último disco. Bar. We'll be right back. Los Flying Colors están de vuelta con su tercer grado, un disco en el que dicen exploran nuevos territorios creativos. El disco sale mañana viernes a la venta. Nosotros nos anticipamos. Esto es The Lost Inside, The Flying Colors. El próximo día 11 de este mes de octubre, Mesura publicará su nuevo disco. Un álbum titulado Animal. Es el primer LP, el primer larga duración de la banda. Ya se han anticipado un par de temitas. Por ejemplo, este es el más reciente, se llama Virtud. Aún hay que esperar unos días para escucharlo completo, pero de momento sí que hemos podido disfrutar ya de un par de anticipos de lo que va a ser Animal, el primer larga duración que publica en Mesura, y de ese álbum precisamente vamos a hablar esta noche con Diego M. Continente, que nos está escuchando. Diego, buenas noches. Muy buenas, ¿qué hay? ¿Ganas ya de que se publique el disco? Pues sí, ya va siendo hora. Cuando uno ha trabajado, pues imagino que mucho, ¿no?, en unas canciones y ya están grabadas y ya está todo preparado para publicarlo, imagino que tienen que quemar un poco, ¿no?, ya ganas de compartirlas con todo el mundo. Así es. La verdad que tenemos muchas ganas porque hace mucho que lo grabamos, ha sido un proceso largo, duro, Pero bueno, al final estamos aquí porque nos gusta y nos parece bonito. Pero sí, muchas ganas de que lo escuchéis entero. Salvo unos poquitos privilegiados de los medios de comunicación, como un servidor, que sí que hemos tenido ya la oportunidad de escucharlo completo, pues la mayoría, el resto de la gente, ha escuchado un par de temitas. Virtud, que es la nueva canción que acabáis de avanzar, y luego también Invertebrados. ¿Se puede hacer una idea aquel que escuche estos dos temas de lo que luego va a encontrar más o menos en Animal? Hombre, yo creo que escuchando estos dos temas y el EP se puede hacer una idea, ¿no? El primer EP que sacamos era un poco también así de variopinto. Nosotros no nos cerramos nunca a ningún estilo. Lo que nos sale, vamos para adelante. Uh-huh. Pero sí, yo creo que en este disco hemos echado el resto en cuanto a un poco más de mimo, de producción, de sonido, porque es lo que nos faltó en el primero. Y bueno, al final es un poco crecer, ¿no? Es quizá eso, ¿no? Lo que podríamos decir que diferencia a Otoño 17, aquel primer EP que publicabais de este disco, quizá la mayor diferencia es eso, ¿no? Que se ha dado un paso hacia adelante, que se ha crecido un poco, ¿no? Eso es, sí, así. Sinceramente es eso mismo que has dicho, porque el otro fue todo muy rápido, grabamos en un día y medio, se mezcló en una mañana. No está ni masterizado, es así, sí, y en este sí que hemos puesto muchísimo más mimo. Claro, tampoco nos esperábamos que todo iba a ser tan rápido, ni que iba a ir como está yendo. La verdad es que estamos muy contentos con cómo están yendo las cosas con la banda. Somos una banda como banda joven y parece que de repente está todo yendo, pues eso, guay, la verdad. Y en lo musical es curioso porque vosotros venís de estilos quizá un poco alejados, ¿no? A lo que significa Mesura ahora. Así es, sí. A ver, venimos del hardcore, venimos del punk rock, venimos de... La verdad es que yo nunca había cantado. Yo vengo de todas esas escenas, del stoner, de algo un poco tal vez más duro. Y de pronto me puse a cantar y me salen, pues esto, melodías un poco más poperas, más... No sé. También es una... Es lo que decía antes, no nos cerramos a nada. O sea, si mola en el local, si sonamos, si suena, si pasa nuestro filtro, vamos para adelante con ello. O sea, y a mí, a estas alturas de la vida, ya ponernos a decir, vamos a hacer este estilo y solo este estilo, pues yo lo respeto. De hecho, tengo otras bandas que somos muy, vamos a este estilo. Pero con Mesura sí que nos damos esa libertad creativa. Y eso se agradece cuando uno escucha el disco, porque además se hace muy variado. Yo insisto, los que hemos tenido la posibilidad ya de poder escucharlo anticipado antes de que el próximo día 11 se ponga a la venta, descubrimos que hay una cantidad de canciones en ese sentido, como tú muy bien dices, muy abiertas, ¿no? Que han recibido esencia de muchas cosas muy diferentes en lo musical y que en definitiva no se cierran a nada, ¿no? Y eso también es, pues, da riqueza. Sí, es que yo creo que al final el no cerrarte enriquece en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Yo creo que el ponernos barreras, pues es eso, ponernos barreras. Y como creativo, como creador, o no sé, o me da mucho respeto esa palabra, pero la voy a decir, o como artista, pues creo que es un error el ponerte barreras, a no ser que tengas un concepto claro de estilo, que quieras ir por ahí, pero bueno, Mesura no es eso, Mesura es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Oye, vamos a eso. Efectivamente. A no ponernos puertas, ¿no? Lo habéis grabado en Reno Studios, un lugar donde ha estado grabando mucha gente, ¿no? Ha estado Dover, ha estado Izal, Joel López, en fin, que ha estado ahí mucha gente, ¿no? Y sí, ha estado Berry Charrack, exacto, ha también. Ha salido todo. Bueno, pues en ese sentido también, cuando uno va con buenas canciones, pues también la idea es encontrar un buen sitio donde grabar, ¿no? Y vosotros lo habéis hecho con Ramiro Nieto. Sí, pues Ramiro Nieto nos echó un cable en la producción artística y la producción técnica la llevó Karim. La verdad que para mí personalmente fue algo muy, pues de lo más potente que he vivido a nivel musical, porque sí que había hecho muchas grabaciones o muchos escenarios y así, pero esto ha sido como un poco lo más serio que hemos hecho. Y para mí todas las sensaciones que tuve en el estudio fueron muy potentes. Tanto positivas como negativas, porque en el estudio al final te muestras tú de verdad. O sea, ahí le dan al rec y vas a fuego. y es muy duro. Es verdad. Ahí además es donde todo ese trabajo que se ha estado currando, ¿no? En el local de ensayo y demás, es cuando uno tiene que ponerlo, plasmarlo en la grabación ya, que es para siempre además. Sí, sí, sí. Es, como te digo, para mí, lo positivo como lo negativo, bueno, de hecho, te voy a contar una anécdota. Sí, hay tres canciones en el disco que yo grabé llorando. Dos de ellas por mal que lo estaba pasando. ¿Sí? Tengo que dar la talla, esto, tengo que estar a la altura, pues presiones que al final pueden hasta ser estúpidas, ¿no? Desde un punto de vista personal, pero bueno, al final en ese momento de presión, pues yo, a mí me salen, me las pongo. Joder, pues se ha quedado genial. Yo, o sea, no sé si ahí es donde está el camino para los próximos discos. Tampoco quiero yo que tú lo sufras y que lo pases mal, pero han quedado geniales. Sí, sí, yo estoy muy contento con el resultado. La banda estamos muy contentos porque aunque todo ha sido muy rápido, porque al final es una banda, como te decía antes, pues joven, pues la banda todavía no tiene ni 2 años como banda. Sí. Lo que pasa es que estamos dando demasiados bolos, o sea, no nos esperábamos esto. Pues ha sido el proceso de grabación ha sido muy bonito y de hecho ya tenemos ganas de ir otra vez. O sea, sí, de hecho ya estamos ya pensando en grabar. Bueno, es verdad que ahora, una vez que se ha grabado, pues la intención es esa también, ¿no? El presentar estas canciones, a hacer muchos bolos. Claro, bueno, el disco aún no ha salido, insisto, sale el próximo día 11, pero la intención ahora de cara a este otoño-invierno, ¿no? Pues es eso, ¿no? Tocar, presentar estas canciones en directo y llevar la música de Mesura a todas partes. Sí, y estamos en ello, ¿eh? Estamos, la verdad que estamos empezando ya a cerrar bastantes bolos de cara al otoño-invierno, como dices, y por fin son por toda la zona estatal, porque por aquí sí que nos hemos movido muchísimo. Sí. Esta zona la tenemos ya, digamos, casi hasta quemada, pero teníamos muchas ganas de salir fuera, teníamos muchas ganas porque es donde, para nosotros es donde está el reto. Vosotros sois de Logroño, pero quizá ahora la apuesta es esa, ¿no? Abrirse a nivel estatal y recorrer todo el estado de punta a punta si se puede, ¿no? Claro, eso es. Nosotros somos, de hecho, lo siento, pero te tengo que corregir, somos dos de Logroño, dos de Pamplona, dos navarros. Yo siempre leía la banda de Logroño, no sé por qué. Claro, y tampoco somos de Logroño, pero bueno, somos riojanos, sois una banda riojano-navarro-vasca. Bueno. Estamos aquí, pero bueno, es una cosa que para mí es anecdótico. O sea, al final somos cuatro amigos, cuatro músicos que nos juntamos a ensayar una vez en Logroño, otra vez en Pamplona, donde pincha, y lo que nos une, nuestra bandera, es la música. ¿Ya? Claro que sí. Pues yo creo que cuando anunciaba esta entrevista en las redes sociales del programa, me parece que hemos todo la banda de Logroño. O sea que... Bueno, no pasa nada, estamos acostumbrados. Es así. Y sí, es como te decía, por aquí, por La Rioja, por Navarra, pues toda esta zona la tenemos ya, pues que ya hemos tocado y queremos salir fuera. Sí. y estamos con mucha ilusión al respecto, es así. Es verdad que también a nivel estatal hay mucho festival. Bueno, ahora ha pasado el verano, que quizás es más la época de festivales, lógicamente, ¿no? Pero ahora el hacer un buen otoño-invierno es lo que luego te asegura un poco entrar en esos próximos festivales de la primavera-verano, ¿no? Sí, sí. Pues, yo la verdad que estás hablando con alguien que desconoce un poco la escena, porque como te digo, vengo de otra escena y así, para nosotros es todo nuevo, pero está claro que, a ver, sea la puerta o no sea la puerta, por supuesto que siempre queremos dar bolos. Los músicos queremos dar bolos, es nuestro alimento, ¿no? Al final, por lo menos para nosotros, además de que nuestros directos es donde mostramos que somos eso, lo que se nos ve encima del escenario, no, pues nosotros nos alimentamos de eso, de los bolos, de la verdad que hay encima del escenario. Y lógicamente, pues ahora vamos a las salas, pues vamos pensando en los conciertos de cada ciudad. O sea, yo no pienso en el verano que viene. Por supuesto que siempre está ahí el rollo de, jo, pues igual nos llaman para tal festival, pues igual, claro, pero mira, yo ahora mismo estoy pensando en los bolos que tenemos cerrados y en y en dar lo mejor de nosotros sobre las tablas, ya está. Efectivamente. Bueno, pues yo conocí a Mesura gracias a Silvia Cantero, que de Cuestión de Medios, y yo tengo que reconocer que antes no conocía la banda y que desde ahora, desde que los he conocido, se ha convertido en uno de mis grupos ahora mismo de cabecera. O sea, que tengo puesto el disco a todas horas y me encanta. Por eso quiero decir a todos los oyentes del programa que a partir del 11 de octubre, que ya estará el disco a la venta, que ya lo podéis comprar, que ya lo podéis escuchar completo, que lo hagáis, que va a merecer mucho, mucho la pena y que lo vais a disfrutar. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, este ratito, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Lo mismo. Oye, gracias y un saludo a todos. Un abrazo. Mucha suerte para ese lanzamiento. Próximo 11 de octubre, a la venta, lo nuevo de Mesura, si suena Invertebrados. Invertebrados, sí señor, ahí estaba esa canción que se incluye en el que va a ser el nuevo disco Animal de esta banda Mesura que esta noche te presentábamos anticipándotelo una semana y pico antes de que el disco se ponga a la venta el viernes de la próxima semana. Queríamos hacerlo, pues eso, un poquito antes de la publicación del disco y tampoco hemos querido meternos en ese día previo al lanzamiento como hemos hecho otras veces, porque sabemos que van súper liados y que hay un mogollón de entrevistas y demás, y por eso, bueno, pues decidíamos hacerla, aunque haya sido un poquito avanzada en el tiempo. ¡Ojo a esto, que te va a gustar! Se llaman The Mice y acaban de publicar The Fall, ese nuevo álbum con el sello Maldito Digital. Así suena, The Fall. Luces y sombras es el título del nuevo trabajo discográfico de Redditio. El álbum, además, lo han dividido en dos partes, una llamada así, Luces, y la otra llamada de la otra manera, Sombras. Pues de la parte de las luces, nosotros nos quedamos con El Templo. Fantástico nuevo álbum de Redditio, que ya te recomendamos y que además ya te anuncio, en los próximos días van a pasar por aquí por los micrófonos de Con Fuerza Heavy para hablarnos, para contarnos todos los pormenores de la grabación del disco. Redditio. Reditio, sí señor. Muy prontito pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo álbum, Luces y Sombras. Y también pasarán, si las cosas van como tienen que ir, los Fukushima. Playing to Kill es el disco que acaban de publicar con Rock Estatal. Miembros de La Raíz, miembros de Sujeto K. Ahora son Fukushima. Fukushima, no te olvides de ese nombre, ¿eh? Que van a dar mucho, mucho que hablar. Ya hay gente por ahí diciendo, pero ¿tú has escuchado? ¿Has escuchado cómo suenan? Fukushima. Bueno, esto sí que me tienen a mí enganchado, de verdad. Se llaman Blaze Out. Instinct es su último disco. Después del temazo de Fukushima, otro más, Blaze Out. Thank you. Eso, Attack on Titan, ahora lo digo, ese tema que incluyen los Blaze Out en ese último trabajo discográfico. Nos vamos hasta lo más reciente de los Nocturnia, con canciones como Cenizas. El álbum se llama La Tempestad, te lo presentábamos la semana pasada, recién sacadito a la venta. El jueves que viene les tenemos en el Con Fuerza Heavy. Ya te anuncio que, por cierto, la semana que viene vamos a tener a las dos bandas que vienen a continuación. Nocturnia, y también tendremos a Lujuria, que van a sonar ahora mismito. Miro la tierra y me siento perdido. Todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas. Besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no está. La semana que viene les tenemos a los Nocturnia aquí en el Confuerza Heavy y también hablaremos con Óscar Sancho de los Lujuria, que están presentando el que va a ser el nuevo disco. Se han conocido dos adelantos. Este es el segundo, el más reciente, y se llama El amor está en el aire. Lujuria, la semana que viene hablamos con Óscar Sancho. Pues ahí estaban los Lujuria, Somos Belial, ese nuevo disco que va a tener como protagonistas también a la banda en el programa de la próxima semana, aquí en el Con Fuerza Heavy. Nocturnia, Lujuria y seguro que habrá alguno más que ya te iremos contando. Bueno, esta noche completamos este tramo de entrevistas. Hemos tenido a Ebet, hemos tenido a Mesura y lo vamos a completar con Alerta, que están publicando, acaban de hacerlo, no es verdad. Lo van a hacer mañana, su Tú Decides el Final, nuevo disco. Mañana es el día, mañana día 4 de octubre, viernes, se publicará Tú Decides el Final, el nuevo disco de Alerta. Desde Durango llegan para presentarnos este nuevo disco y nosotros hemos pensado que hoy era un día perfecto para ponernos en contacto con Javi, con el vocalista de la banda. Javi, buenas noches. Buenas noches. A puntito de salir el disco, faltan horas tan solo, ¿hay nervios? Sí, hombre, claro, llevamos muchos meses esperando pues este momento y lógicamente estamos nerviosos cojones, hablando claro y... Así hablando rápido, efectivamente. Sí, es bonito, ¿no? El todavía ponerse nervioso cuando uno ya publica el quinto disco, que no es el primero, lógicamente, que uno pues quizá pueda pensar cómo van a salir las cosas. Cuando uno publica el quinto disco, que todavía ese gusanillo esté ahí dentro, la verdad es que es bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta que llevamos 22 añazos al frente de este proyecto, pues siempre es lo que solemos comentar, que tenemos más ganas que el primer día. Lógicamente con todo lo que llevas a las espaldas, con toda la experiencia que puedes tener, pero sí, sí, estamos nerviosos, estamos con ganas y pues deseando ponerlo en marcha, ponerlo en la calle y empezar a defenderlo en directo. 22 años de carrera musical que ahora mismo desembocan en este nuevo disco, que imagino es un poco también repaso a todo lo que se ha ido sumando a lo largo de esos 5 trabajos, de esos 4 previos, hasta llegar a este, de lo que se va aprendiendo por el camino y de muchas cosas más. Yo, que ya he tenido oportunidad de escucharlo el disco, aunque todavía no se ha puesto a la venta, tengo que decir que sí, que me da esa sensación de que se ha cogido mucho de lo que es la base de la banda, pero que es un disco muy de 2019, muy actual. Sí, bueno, creo que a lo largo de este tiempo hemos ido evolucionando como banda y sobre todo, además de no considerarnos unos musicazos ni mucho menos, creo que lo que sí hemos sabido ir haciendo es... cogiendo el camino que mejor nos llevaba como grupo, ¿no? Independientemente de la calidad de cada uno, pues intentar buscar, conocer, ver lo que se nos da mejor, qué es lo que se nos da peor, e intentar caminar por ese camino, ¿no? Lógicamente, también en este disco yo creo que reflejamos un poco la evolución del grupo. Cogemos matices de más metaleros de nuestro último disco, seguimos creyendo, y matices más hardcoretas del anterior, de siempre más fuertes, ¿no? Es verdad, sí, en ese sentido es cierto que yo tenía la sensación de que se continuaba un poco ese camino de seguimos creyendo, pero también es verdad que como tú apuntas, también hay esos momentos más hardcore que quizá nos llevan más al anterior, ¿no? Sí, eso es. Nosotros como grupo sí que notamos mucho más, un cambio bastante importante con Siempre Más Fuertes en su momento, más hacia, pues dirigiéndonos un poco más al hardcore, luego en Seguimos Cayendo nos salió volver un poquito hacia el metal y ahora es, pues bueno, lo que nos ha salido, realmente lo que hacemos es lo que nos sale en el momento, sí, ¿no? Lo que van pidiendo las canciones, ¿no? Por sí mismas. Eso es. Pero tampoco vas buscando que sea... más un estilo en concreto otro, pero bueno, es un poco lo que nos va saliendo en cada momento. Sí, efectivamente. Son 7 temas los que hay en el disco. Es verdad que desde Seguimos Creyendo han pasado prácticamente 4 años. ¿Estos 4 años se ha estado trabajando en el disco o ha sido en un periodo más cercano ya a lo que ha sido la grabación? Bien, lo que ha ocurrido igual estos 4, a pesar de que somos una banda que, como si haces un poco un vistazo rápido a los años en los que hemos ido lanzando los diferentes discos, sí que han sido discos siempre distanciados en el tiempo. Sí, sí. En este caso, lo que ocurrió es que nos cogió en medio el 20 aniversario de la banda y, pues bueno, intentamos hacer una gira aniversario, uh-huh. Disfrutar mucho del directo y aparcar un poquito esa nueva publicación, ¿no? Este nuevo disco. Ya hace, pues bueno, el año pasado, una vez finalizado este año de aniversario, nos centramos ya en el disco nuevo y nos pusimos plenamente a ello. Después porque yo estaba echando un vistazo, ¿no? Cuando recibí las primeras publicaciones de que avanzaban el que se iba a editar el disco y me acuerdo que cuando vi el título del álbum, tú decías el final, me recordó un poco a aquellos libros que yo leía de pequeño, ¿no? En los que tú decidías si te ibas a una página o te ibas a otra y en definitiva hacía eso, ¿no? Elegías tú el final y lo vuestro en este sentido... Me da la sensación que es un poco como decir, si la cosa está chunga, como bien, por ejemplo, lo decís en Injusticia, pero el final lo podemos decidir entre todos, ¿no? Sí, está claro. Vivimos en un mundo ahora mismo que está hecho una mierda, que bueno, está lleno de injusticias a nivel social, de incongruencias, de contradicciones, ¿no? Nos venden una democracia, cuando muchas veces... no está muy claro que realmente seamos demócratas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que al final lo que también queremos, el mensaje que queremos dar con este disco es que bueno, cada uno tiene todavía en su mano la posibilidad de intentar abrir su camino, dirigirse por este mundo e intentar dar solución bien a tus propios problemas que te vas encontrando, uh-huh, como a los del resto del mundo, ¿no? Sí. Lo que no podemos pretender es que nos lo solucionen los que están supuestamente al frente, ¿no? En el gobierno, en los gobiernos de los diferentes países de este mundo, porque visto lo visto vemos que cuanto menos nos están respondiendo de forma contraria, ¿no? De forma errónea, ¿no? Efectivamente, en Injusticia lo decís muy claro. Probablemente para muchos de los oyentes es el único tema que han podido escuchar todavía del disco. ¿Podría ser un poco pues, resumen de lo que se van a encontrar? ¿Podría definir un poco lo que es todo el trabajo? Sí. Yo creemos que sí. Primero porque creemos que es un disco bastante reivindicativo. Por eso igual también elegimos esta canción como single, ¿no? Y luego a nivel musical también creo que puede definir un poco lo que se pueden encontrar en el disco, ¿no? Hay temas más oscuros, temas más pues menos oscuros como pues Injusticia, pero bueno, sí que puede hacer un poco referencia o ser un poco el ejemplo de lo que se pueden encontrar en el disco. Ahora también, como decíamos, esos nervios no previos a la llegada del lanzamiento, que es mañana viernes, y también un poco el reencontrarse con gente que ya conoce a la banda, que os ha seguido mucho tiempo, pero también mucha gente joven, mucha gente que quizá ahora es la primera oportunidad que tiene de escucharos, que a lo mejor Injusticia es el primer tema que ha escuchado de Alerta en toda su vida, ¿no? Y esto también es bonito, ¿no? Porque después de 22 años, uno cuando se sube al escenario luego se encuentra generaciones muy, muy diferentes, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Sí, con este disco y sobre todo con la ayuda y el apoyo que tenemos por parte de Blue Fider, sí que lo que diferencia a otros discos es que hemos pues bueno, vamos a tener la posibilidad de promocionarlo un poco más a nivel estatal, un poco fuera de nuestro entorno. Y claro, pues te vas encontrando pues sobre todo gente que no conoces, que no te han visto nunca. Hace poco hace 2 semanas tocamos en Santander. No era parte de la gira de presentación, pero bueno, sí que ya vimos algo de movimiento en la sala que personalmente no nos esperábamos, ¿no? Entonces creemos que esto puede ser un poquito fruto de esta, ¿no?, de esta promoción o esta apuesta que tenemos de dar a conocer un poco la banda fuera de nuestro entorno más cercano, ¿no? Que es donde normalmente nos hemos movido estos años. Precisamente esa colaboración que se inicia ahora con Blue Fire da esas posibilidades, ¿no? El poder abrirse a nivel estatal, el poder llegar a lugares que a lo mejor de otra manera costaba más trabajo, ¿no? Y que con ese empujón, con ese trabajo de colaboración también se puede llegar a muchos más sitios. Claro, por supuesto. Nosotros estábamos bastante perdidos en este sentido. O sea, mira que lo hemos intentado, sobre todo en este, como comentaba hace poco, que hicimos el 20 aniversario, intentamos salir un poco fuera al estado. No tenemos, no disponíamos de los contactos, de la gente, de la forma de promocionarlo. Entonces, pues íbamos, lo poco que salimos, íbamos un poco a lo loco, ¿no? Y con esta novedad, ¿no?, con esta ayuda de toda la familia de Blue Fire, pues lógicamente esperamos poder por lo menos no ir tan a ciegas y tan a lo loco, ¿no?, que algo, por lo menos que haya podido sonar algo el nombre de nuestro grupo, ¿no? Efectivamente. Además, habéis dado con muy buena gente, con Pau, que es un tío fantástico y que además se le ocurra muchísimo y en ese sentido vais a estar muy bien respaldados. De eso estoy completamente seguro. Ahora imagino que la intención es ya, una vez que mañana se ponga el disco a la venta, pues eso, tocar mucho y llegar a todas partes, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Por eso, lo primero que tenemos ganas es de que llegue mañana para que podamos ya presentar el disco. Bueno, lo tenemos en nuestras manos ya desde hace unas semanas y no poder entregárselo, claro, o vendérselo, regalárselo a la gente más cercana, pues también es una cosa que nos genera ansiedad, ¿no? Entonces, luego, además, el disco, Javi, que lo tenéis en verdad grabado, terminado es de febrero, ¿no? Sí. Lo tenemos terminado desde febrero. Lo que pasa, bueno, una serie de circunstancias que nos han ocurrido a nivel personal, bueno, de la banda, y luego pues la posibilidad de trabajar con Blue Fire, que nos hizo un poquito pues tener que retrasar un poco el lanzamiento y bueno, y tener que esperar hasta estas fechas. Pero vamos, no ha servido más que para ponernos más a punto, para coger más ganas y para llegar a este momento con, pues bueno, con las mismas ganas que en el 97 cuando arrancamos con este proyecto. Claro que sí. Por cierto, que hay un tema en euskera en el disco, la canción que cierra el trabajo, sí. Y una colaboración también que imagino que se motiva y que es importante para vosotros. Sí, en ese último tema, en el Agun Galduak, pues bueno, tiene mucha historia en la espalda, no es un tema propio de la banda, es un tema que tocaba una banda pues muy mítica aquí en Durangalde, bueno, sí que se movía a nivel estatal también, marchó a Roqueta Maica, uh-huh. Y pues bueno, esa persona, el que fue su cantante, es una persona que está muy metida en el mundo de la música, es periodista, es la referencia a nivel, ¿no?, a nivel periodístico en la zona, siempre está apoyando a las bandas, siempre está colaborando, siempre está aportando su granito de arena, y bueno, nosotros, para nosotros ha sido como nuestro padre musical, como nuestro padre a nivel mediático, entonces pues bueno, sí que teníamos ganas de, pues bueno, hasta ahora había hecho alguna colaboración en algún concierto, pero sí que queríamos plasmarlo ya en un disco, ¿no? Y de ahí que, pues bueno, colabora con nosotros, llevamos a un disco esa canción, que la hemos versionado durante todos estos años, con su colaboración como cantante, y luego además, pues bueno, participan fotos de la promoción de la banda, nos ha escrito una de las letras del disco, vamos, se le puede considerar claramente como otro alerta, ¿no? Otro alerta más, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Además ha quedado genial el tema. Pues yo pienso que este ya es el momento para que Alerta dé ese paso ya a todo el estado y que se consiga de verdad, pues eso, abrir el camino para una banda que ahora publica ya su quinto trabajo y que se lo ha currado mucho y que ya lo merece. Sí. Javi, muchísimas gracias. Es que ricasco. Gracias, Egunon, por estar muchísimas con nosotros esta noche. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer, un abrazo. Otro, venga, un abrazo. Bye, escuchamos a Alerta, otro de los temas de lo que mañana se va a convertir en su quinto disco. We'll be right back. desde Durango, para todo el estado. Sí, señor, este es el momento para ellos. Alerta, tú decides el final. Música de altura, sí señor, de la buena, de la que nos gusta. Así sonaban Alerta esta noche en el Con Fuerza Heavy, avanzándote, adelantándote lo que a partir de mañana va a ser ya su quinto trabajo. Nos vamos hasta el último, los Toy Dolls. Oye, qué cañita llevan siempre, qué marchita. Bueno, más cosas. Esto que viene ahora lo recoge un disco que dura cerca de 20 minutos, ¿eh? 5 canciones, pero madre mía. Se llaman Muerto en Vida. Y esto se titula Eterno. Es estreno en el Con Fuerza Heavy. Oh, Eterno, así se llama, y ellos muerto en vida. Y hasta otro de los estrenos que te hemos traído para el programa de hoy, el nuevo disco de Los Cultura, un álbum que se titula Carnaza para Bobos, y de esa carnaza nos quedamos con el número uno. Número uno. Bueno, pues número uno, ahí estaban Los Cultura. Más cositas, más estrenos hoy. Se llaman La Cifra Negra y publican Síndrome de Estocolmo. 12 temas para este nuevo disco que sale ahora y que recoge canciones como ¿Qué quieres ser? We'll be right back. solo se vive una vez, no, no hay más partes. Y compartiendo sello discográfico, Fish Factory, por cierto, nos llega también el nuevo disco de Lyra Morten. De ese álbum nos vamos a acercar a una de las canciones que recoge y que, bueno, pues ya puedes encontrar porque ya ha salido a la venta en las tiendas de discos. Así, de esta manera, arranca esta canción. Lyra Morten, su álbum Contra el Tiempo y el Destino. Esto se llama Sirenas. Yeah. Pues ahí estaba Lira Morten y hoy hemos tenido una muy buena noticia y es que ya tenemos nueva canción del Drogas. Se llama Con pinturas de guerra. Son con estas voces cuando la palabra parece que no sirve para nada. Hacen funcionar la represión contra quien luche. Lengua encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas. Que no sea ni el puño ni que sea el abrazo, que no hagan otra cosa que aplaudir. Violencia masticada en cada mirada, violencia masticada en cada lugar, violencia desatada en legítima violencia, violencia que solo entiende la violencia. Renuncia al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Suéltale sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir. Sí, señor, ahí estaba, con pinturas de guerra, Enrique Villarreal, el Drogas, presentándonos otro anticipo más de lo que va a ser su nuevo disco. Temazo, sí, señor. Bueno, más, estamos en las últimos, en los últimos 30 minutitos de programa. Son Rojo Omega y esto se llama El Elixir. Ya no aguanto más, no quiero. El Elixir, ahí están, Rojo Omega. Nos vamos hasta Vivir la Vida con la Bohemia, ese último trabajo que ha publicado el Toubab, en el que hay canciones como La Cárcel, con la fantástica colaboración, no podía ser de otra manera, de Aurora Beltrán. Aquí dentro hay un patio llamado Demasiado Tiempo. Aquí hace tanto frío que tus besos se han congelado. Y no quiero más calor que el de tus soles negros. Y no tengo más sueños que volver a verlos. Aquí que todos los relojes hace años se han parado. Horas de tus labios a la soledad condenados. Estés donde estés, la misma luna veremos. Allí no tienen fecha de caducidad los sueños. Ahí tenías a Aurora Beltrán colaborando con el Toubab en ese nuevo disco que han publicado. Pues Aurora Beltrán

grabado en directo desde su último álbum. Las calabazas están ahí unidas para dejarnos forever and one. Halloween. Pues ahí estaban en directo los Halloween. Vamos hasta el último de los Dickers. Ya no te espero. No habrá

te espero. Ya no te espero, ahí estaban los Dickers. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre. El próximo jueves volvemos en directo y ya sabes, en la reposición en excaliburzul.com, en asaltomatarradiorock.com, en la 96.1 de la FM en Ponferrada para Rock Invierzo y en rockinvierzo.com. Esto es Con Fuerza Heavy, un placer. Hasta la semana que viene. Oh,